Pero ahora vamos a cambiar bastante, ya nos vamos un poquito a la parte romántica y nos vamos al cine. Aquí vamos a un tema de una película que muchos pueden recordar, una película muy famosa del western, con una música espectacular, espectacular que la redondea perfectamente. Yo aquí les traigo el tema grabado por la banda, la orquesta de Hugo Montenegro, de la película The Good, The Bad and The Ugly. El bueno, el malo y el feo. Hugo Montenegro, Hugo Mario Montenegro, así se llamaba, produjo, arregló y dirigió su propia orquesta para la popular serie El Agente de Cipoll. ¿Se acuerdan del Agente de Cipoll, de Mr. Solo y Kuriaki? Ese célebre álbum con versiones, ese álbum tenía versiones de temas musicales de espías, de series de espías y películas, se llamaba Come Spy With Me. Y también sacaron un álbum llamado Hang 'Em High, Cuelguen en lo Alto, en el año 68, donde incluyó versiones orquestales de la música de Ennio Morricone para los Spaghetti Western, como The Good, The Bad and The Ugly, For a Few Dollars More y A Fistful of Dollars, por un puñado de dólares y por unos dólares más. Esa célebre trilogía del dólar rodada por Sergio Leone en Almería, en España, y que lanzara la fama a Clint Eastwood. La grabación de este álbum incluía silbidos de un especialista llamado Muzio Marcellino, un violín eléctrico tocado por Elliot Fisher, una trompeta piccolo, con un sonido bastante soprano, tocada por Manny Klein, una armónica electrónica, una ocarina, un grupo vocal y al mismo Montenegro gruñendo sílabas sin sentido, que de alguna manera sonaban a italiano. El tema alcanzó el número 2 en Billboard Hot 100, el número 3 en las listas canadienses de la revista RPM. Pasó 4 semanas en la cima de la lista de sencillos del Reino Unido en 1968 y vendió más de 1.250.000 copias y fue galardonado con un disco de oro. Este tema que vamos a escuchar es uno de los más reconocidos y recordados de la estupenda obra musical de Ennio Morricone. A ver, Juan, desenfunda. Thank you. dos comentarios, quizá anecdóticos. Uno, que la secuencia de el nombre de la peli, el título de la película, The Good, The Bad and The Ugly, traducido al castellano, el bueno, el malo y el feo, no es la secuencia que viene en italiano. En italiano decía il buono, il brutto y il cattivo, que sería el bueno, el feo y el malo. Está cambiada, digamos, la secuencia de donde del italiano. Y el otro comentario es, León acaba de decir que estos espagueti western solían estar grabados, muy buena parte de ellos en España, específicamente en el sur, en Almería, la zona del sur este de España. Sin embargo, esta película en particular fue grabada, los exteriores fue grabados en la provincia de Burgos. Está, digamos, en el otro extremo, hacia el norte este, en la comunidad, en lo que hoy es la comunidad autónoma de Castilla y León, y entre los pueblitos de Salas de los Infantes y Covarrubias. Simplemente una anotación al pie. Excelente, inconfundible el sonido de esa canción por el silbido especialmente. Y bueno, ya que estamos con temas de instrumentales, vamos a seguir con este tema. El amor es azul, así se fue conocida en Venezuela y en la mayor parte de los países hispanoparlantes, en su compositor fue André Pop, que era un compositor francés y originalmente tenía música en francés, preguntar Pierre Coux, en 1967. L'amour est bleu, sería l'amour est bleu, sería el nombre en francés. Se hicieron, después de la primera versión que hicieron estos dos, se hicieron versiones en inglés, en español y en un montón de otras lenguas. La canción se hizo así para presentarla en el Festival de Eurovisión del año 67 y fue cantada por una cantante nacida en Grecia, llamada Vicky Leandros, y conocida en el mundo artístico simplemente por su nombre de pila, Vicky, que representó ese año a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión de 1900, de ese año, el 67. En ese festival, la canción alcanzó el cuarto lugar, una canción con letras, era cantada. A pesar de no haber ganado y que Vicky grabó varias versiones en al menos cuatro idiomas europeos con relativo éxito, fue la versión que hizo el director de orquesta francés Paul Mauriat con su Le Grand Orchestre la que se popularizó en todo el mundo. Llegó a ser el primer número uno en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, el primero que fue interpretado por un artista francés que ocupó esa posición. Y ocupó la posición número uno en el Billboard Hot 100 por 5 semanas. De hecho, fue el único artista francés que logró hacerlo hasta 2017. Solo por curiosidad, el dueto francés Daft Punk, en una colaboración con el intérprete canadiense The Weeknd, fue el siguiente con la canción Starboy. Eso fue pues, prácticamente 40 años más tarde. Así que los millennials tienen algo que agradecerle a este dueto. El LP del que he hablado, donde estaba la canción El amor es azul, contenía, como era usual en las producciones de Mauriat, versiones orquestadas de canciones que ya eran populares. Fue lanzado en Venezuela en el año de 1968. La carátula del disco, me acuerdo claramente haberla visto en casa de los amigos unos amigos de mis padres y haberla tocado innumerables veces allá. Ese año no se podía sintonizar ninguna estación de radio en Venezuela en la que no sonara esa canción prácticamente todos los días de la semana y prácticamente en todos los horarios. Y así fue que llegó a mi vida. Después vendría como parte de un álbum de éxito de 1968 en la cual aparecen varias de las canciones que hoy hemos comentado. También tengo que decir que es una canción que no recuerdo haberla bailado. Ni siquiera recuerdo haberlo puesto en una fiesta, quizá como gracia en algún momento, ¿no? Era música para gente mayor, pero aún así forma parte de la banda musical de mi vida. Así que, como probablemente lo sea de la tuya también, te invito a recordarla con nosotros ahora. El amor es azul. Paul Mauriat. La que llamábamos música de banco o música de ascensores, José Miguel, en esa época. Sí, efectivamente, sonó muchísimo, ¿no? Pero está en el soundtrack de nuestras vidas. Les traigo ahora una canción que posiblemente no es la que recuerden. Les voy a traer Angel of the Morning, que fue escrita por Chip Taylor y grabada por Evie Sands, siendo versionada posteriormente por Mary Lee Rush, que es la versión que les traigo para que escuchen. La canción ha sido grabada por muchos artistas, y dentro de esa lista, tal vez los más conocidos son Dusty Springfield y Olivia Newton-John. Con la excepción de la versión de Juice Newton, que es la que seguro escuchan o recuerdan cuando escuchan el nombre de la canción. Chip Taylor dijo que la escribió para... Después de escuchar Ruby Tuesday de los Rolling Stones en la radio mientras manejaba entrando a Nueva York, y intentaba capturar la misma pasión de Ruby Tuesday en una canción. Mary Lee Rush llegó al American Sound Studios en Memphis en enero del 68, donde Chip Smallman y Tommy Cophill trabajaban como productores. Rush había ido a Memphis con el grupo que la acompañaba para esa época, los Turnabouts, quienes eran los teloneros de la gira de Paul Revere and the Raiders. En Memphis, los Raiders grabaron el disco Going to Memphis en los American Sound Studios, una asociación que llevó a que Rush fuera descubierta por Tommy Cophill, quien había estado buscando la voz correcta para Angel of the Morning, de la cual había mantenido una cinta en su bolsillo por varios meses. Rush grabó la canción para el álbum del mismo nombre con la banda del estudio de grabación, pero en el sencillo y en el álbum fueron acreditadas al grupo, por eso sale como Mary Lee Rush and the Turnabouts. La versión sencilla fue lanzada en febrero del 68 y alcanzó el top 10 del Billboard Hot 100 hasta en junio, llegando hasta el número 7. Pero llegó al número 1 en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y el número 4 en Holanda. La canción le valió a Rush una nominación al Grammy para la nominación de la mejor performance pop contemporánea para una dama. Ella grabó de nuevo la versión de la canción en 1977 y la lanzaron con el mismo nombre del álbum, para el soundtrack del film Girl Interrupted de 1999, que está ambientado en 1967-1968, donde trabajó Angelina Jolie, que es a su vez sobrina del compositor Chip Taylor, ¿no? Toda una historia. Pero bueno, vamos a que escuchen la versión de Mary Lee y la comparen con la que ustedes recuerdan. Bind your hand, not if my love can bind your heart. And there's no see no reason to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me Angel of the Morning. Light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded. Just call me Angel of the Morning, Angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me Angel of the Morning, Angel. Then slowly turn away. I won't beg you to stay. Buena versión, Juancho, me recuerda mucho, y por supuesto la de Juice Newton la viví y la disfruté mucho en los primeros años en Berkeley, el primer éxito de ella a principios de los 80, pero yo recordaba la de Mary Lee Roach del 68 y me encanta que la hayas traído para este episodio. Yo voy a continuar con otra dama muy conocida por todos. Se trata de la reina del soul, Aretha Franklin, y su versión de I Say a Little Prayer, una canción escrita por Burt Bacharach y Hal David para Dionne Warwick, que originalmente alcanzó el puesto número 4 en la lista sencillos pop de la Billboard Hot 100 de Estados Unidos en diciembre del 67. En la lista de singles de Rhythm and Blues alcanzó el puesto número 8. Esta versión la presentó JM en el episodio 11 dedicado a las voces femeninas de los 60 y 70. I Say a Little Prayer, o escuché o dije una pequeña oración, también regresó al top 10 de pop y rhythm and blues en el otoño de 1968 a través de una grabación de Aretha Franklin extraída de su álbum de 1968, Aretha Now. Franklin y sus coristas The Sweet Inspiration estaban cantando la canción por diversión mientras ensayaban las canciones previstas para el álbum cuando se hizo evidente la viabilidad de su grabación. De manera similar a la historia del éxito de Doble Cara de Warwick, la versión de Aretha Franklin estaba destinada a la cara B del lanzamiento del sencillo de junio de 1968, The House That Jack Built, la casa que construye Jack, pero comenzó a acumular su propia difusión en agosto. En octubre de ese año, I Say a Little Prayer alcanzó el número 10 en el Hot 100 y el número 3 en la lista de sencillos de Rhythm and Blues. El mismo mes, el sencillo fue certificado a oro por la RIAA. Prayer se convirtió en el noveno y último éxito consecutivo entre los 10 primeros del Hot 100 de Aretha Franklin en el sello Atlantic. Prayer de Aretha tiene un significado especial en su carrera en el Reino Unido, ya que con su número 4 en septiembre de 1968 se convirtió en su mayor éxito en el Reino Unido. En el 2021 ocupó el puesto 117 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la Rolling Stone. Escuchemos a la reina del soul, Aretha Franklin, con su versión de I Say a Little Prayer, digo una pequeña oración. Pónchala, Juancho. Me encanta esa canción, Fernando. Me encanta realmente. Una de las que más me gusta de ahorita. Bueno, y le vamos a cambiar ahora un poquitico el ritmo. Les vamos a traer una canción con mucha historia. Les traigo Scarborough Fair en la versión extendida de Simon Garfunkel. Pero hablemos primero de la canción. Scarborough Fair es una balada tradicional inglesa. En ella lista un número de tareas imposibles dadas para un amante que vive en Scarborough, en North Yorkshire. Y tiene varias variantes. O sea, realmente, aparentemente, se aplicó con distintos nombres de pueblos, distintas ferias y cantadas incluso con distintas melodías. Pero siempre se mantenía el conjunto de palabras: Parsley, sage, rosemary, and thyme. And then she'll be a true love of mine. Entonces fue por ahí recopilada por un señor que se dedicó a recoger canciones tradicionales, Frank Kitson, que la publicó en 1891. Y él dijo que la había colectado en un pueblo llamado Whitby. De esta, esta también fue recogida por Mark Anderson, que fue también un señor que se dedicó a esa tarea de recoger canciones viejas, tradicionales, y fue grabada por un número de, ha sido grabada por un número de músicos en el siglo XX, donde tal vez la versión más icónica es la del dúo de Simon & Garfunkel, que en la grabación original, o en su primer lanzamiento, en su disco que se llama Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, nosotros si lo tradujésemos sería Perejil, Salvia, Romero y Tomillo, no hubiese entrado en este episodio. Ellos la aprendieron en Londres cuando estuvo en el 65, Paul Simon la aprendió de Martin Carthy, quien había escogido canciones del libro de McCall y Seeger, y lo había publicado en su álbum de 1965. Solo que Simon & Garfunkel le pusieron otra canción, o sea que la versión de ellos se llama Scarborough Fair, pero se llama también Canticle, que es un retrabajo que hizo Simons a una canción que había hecho contra la guerra, que está cantada con una nueva melodía y es la que suena como a contraverso de la canción en la voz de Garfunkel. Entonces, así fue grabada en el álbum de 66 que lanzaron ellos, pero la grabaron nuevamente para el soundtrack de esta película El Graduado del 68. Entonces, allí hicieron una versión larga que es la que les estoy trayendo, que es una belleza. Por cierto, que Carthy siempre pensó que no podían haber puesto los créditos dados solo a Simon & Garfunkel, que han debido poner también Slash tradicional como invitación. Y digamos, la bronca siguió hasta que Simon lo invitó a cantar con él en dueto en un concierto en el Hammersmith Apollo de Londres en octubre del 2000. Entonces, bueno, en algún momento también, si escuchan, hay una canción de Bob Dylan que se llama Girl from the North Country, en que incluye varias de las líneas de la canción de Carthy. Hay sobre todo un dúo con Johnny Cash que les recomiendo. Vamos a escuchar entonces la versión de extendida, que es parte del soundtrack de El Graduado. Y no hablo de la película para no hacerlo largo. Vamos con ella. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested brown, without no seam or needles and workers, the child of a mountain, she'll be a true love of mine. Strands and polishes a gun, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it. sickle bells blazing in scarlet battalions. Parsley's angels, Mary and Gerald's born in the soldiers to kill and gather it all and to fight for the colors they long ago forgotten. She'll be a true love of mine. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who is there. She once was a true love of mine. Gracias, Juan, por traernos este tema. No hay, de verdad que es bellísima la balada. Yo la recuerdo bastante por el disco que se llamaba así, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, del año 66. Uno de los primeros discos que escuché de Simon y Garfunkel. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un cambio bastante interesante, con otra historia también. Dentro de esta selección de temas del año 68, llegué un momento a como un laberinto, me sentí como atrapado. Digo, bueno, ¿de dónde tengo otro tema para traerles aquí a este programa? Y recordé que en esos años, no precisamente en el año 68, sino que por esos años yo tenía un gusto por la música que se tocaba y que venía de los festivales de San Remo. Y dije, oye, déjame ver cuáles fueron las que sonaron en el año 68, a ver si son una de las que yo tengo gratos recuerdos. La noticia fue negativa, no conocía ninguna. Eso quiere decir que ese año lo pasé por alto, no tuve mayor y no tuvo ningún tipo de efecto esos temas en mi vida. Así que dije, oye, pero ya que estaba por la parte italiana, me vino, no sé cómo me llegó este tema, La Bambola, que también tiene su historia, ya se las voy a contar. La Bambola es la muñeca en italiano. Y este sí es un tema del año 68 que yo recuerdo. El tema lo compusieron Bruno Zambrini, Ruggiero Sini y Franco Migliacci. Y tuvieron problemas al principio porque varios cantantes rechazaron el tema. Fíjate qué coincidencia. No hubo muchos que les gustó el tema. Artistas como Gianni Morandi, Little Tony, Gigliola Cinquetti o Caterina Caselli dijeron que no les interesaba el tema. Pero afortunadamente apareció una muchacha llamada Nicoletta Strambelli, quien fue conocida con su nombre artístico como Patti Pravo, y aceptó cantarla y la llevó a la fama, ya que la canción estuvo 6 semanas en el puesto número 1 en Italia. Fue todo un acontecimiento, un terremoto musical, como dicen. Para quien la vio en vivo o por televisión, se puede recordar cómo Patti mostraba esa mirada desafiante, muy similar en escena como cuando veíamos a Cher. Los que recuerdan después a Cher dicen, oye, qué parecido entre ambas. Y en el estilo de moverse y de mirar a la cámara y en el mismo tono de voz hay una cierta similitud en el timbre de la voz. Este tema fue una de esas referentes ineludibles de la década de los 60 y una de las favoritas en aquella rocola con pantalla que pusieron en el Club Puerto Azul. Me recuerdo cuando trajeron esa rocola, era del tamaño como del robot de Perdidos en el Espacio, una máquina enorme. Imagínense nunca haber visto un videoclip musical a color. Y tú ponías un bolívar y podías ver por un bolívar 4 canciones en video a color, que si Tom Jones, Stevie Wonder, estaba Otis Redding, Engelbert bueno, y mucho. Humperdinck. Engelbert Humperdinck aparecía, creo, sí, Tom Jones, siempre en los dos, sí. Oye, Aretha Franklin estaba en esos videos también, era increíble. Algunos los repetían mucho y bueno, ya uno ya lo sabía de memoria, ya sabías cómo iba a venir para acá, qué iba para acá, todo eso, cómo se iba a mover, todo eso. Pero era un show acumularse debajo de la piscina, que había una piscina de vidrio que tenía la parte de cristal abajo y la piscina estaba arriba. Entonces uno podía ver a las personas cuando se sumergían en el agua. Pero en la noche ponían sillas y trajeron esa máquina. Era increíble. Entonces, tú podías disfrutar de varios temas. Y este tema me recuerdo muchísimo que lo escuché ahí. Ah, Frank Sinatra también, bastante. Muy bueno también. Era increíble. Y en Venezuela ese tema lo pegó Nancy Ramos, la pequeña gigante de la canción. Y la puso a sonar bastante. Y la hizo famosa en Venezuela. Pero a mí me quedó la de Patti. Así que la comparto con ustedes, espero que les guste y bueno, adelante, Juan. girar come fosse una bambola. Poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no. Gioco più quando giochi tu, sei formale da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. No, ragazzo, no, tu non mi metterai tra le dieci bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no. Tu mi fai girare come fosse una bambola. Bien, y de canciones románticas y de canciones muy melódicas, vamos a saltar a otros géneros, de hecho. Van a escuchar a continuación Crossroads, de la banda Cream. Crossroads Blues, normalmente conocida como Crossroads, es una canción escrita por el artista de blues estadounidense Robert Johnson. Robert Johnson es una leyenda del blues de comienzos del siglo pasado en los Estados Unidos. Él la tocaba sin más acompañamiento que su voz y una guitarra acústica tocada con la técnica slide del blues de la región del Delta del estado de Mississippi. La canción forma parte de la mitología creada por Robert Johnson alrededor del lugar en donde, supuestamente, él le vendió su alma al diablo a cambio de tener el talento musical que indudablemente posee. Aunque en esta canción en particular, ese pacto faustiano, por llamarlo de alguna manera, no es mencionado. Esa idea está muy difundida en el folclore del sur de los Estados Unidos, así como lo está en el llano venezolano, particularmente en el llano apureño y barinense. Crossroads Blues fue grabada por vez primera en San Antonio, Texas, en noviembre de 1936, por Robert Johnson. 30 y muchos años, y muchos intérpretes después, Eric Clapton, cuando aún era parte de The Blues Breakers, con John Mayall, la recuperó e hizo una grabación con músicos como Steve Winwood, Jack Bruce, Paul Jones. Esa grabación no vio luz en ese momento, pero ya en esa época Clapton la arregló, incorporando algunos elementos de otra canción de Johnson, Traveling Riverside Blues. La canción pasó a formar parte de los set lists de los Blues Breakers. Jan Cream, con Ginger Baker y Jack Bruce, Clapton refina su versión dándole un carácter netamente rockero, pero tratando de respetar todo lo posible la versión original del blues de Johnson. En 1968, Cream la grabó durante un concierto en el Salón de Baile Winterland de San Francisco. Crossroads se convirtió en el primer surco del disco en vivo del álbum doble de Cream llamado Wheels of Fire, lanzado en agosto de 1968 por Polydor en el Reino Unido y Atco en los Estados Unidos. de ese álbum llegó a mi vida probablemente alrededor de 1972 o 1973. Esta canción ha acompañado la carrera de Clapton desde prácticamente el año 1966, cuando la tocó y la grabó por vez primera con el grupo de músicos que acabo de mencionar. Y ahora les comparto para que acompañen al menos desde este momento el soundtrack del vuestro. Cruce de caminos, Crossroads. Un temazo, JM. Muy bueno traer ese tema de Cream. Lo recuerdo con claridad. Estaba en esos compilados que sacaba Polydor ese año 68 con Jimi Hendrix, Cream, y otros artistas de ese sello de Polygram, que era Polydor. Y vamos a seguir con otro, desconocido por muchos, pero es uno de mis favoritos, de Steppenwolf. El álbum The Second, que es el segundo álbum de estudio de la banda de rock canadiense-estadounidense Steppenwolf, lanzado en octubre de 1968 por ABC Dunhill Records. El álbum contiene una de las canciones más famosas de Steppenwolf, Magic Carpet Ride, tema que presentó JM en el episodio 4, dedicado a la música de finales de los años 60 y comienzos de los 70. El fondo de la portada original del LP de ABC Records era un papel de aluminio brillante, en contraste con las ediciones de LP posteriores que editó MCA Records y la portada del CD moderna. Con un estilo que incorpora música psicodélica y hard rock, el lanzamiento ha recibido elogios de la crítica tanto cuando salió como en años posteriores. Por ejemplo, el crítico de AllMusic Bruce Eder afirmó que, aunque muy derivado de su primer álbum, The Second tenía pistas muy duras y atrevidas, con la banda en excelente forma. Se convirtió en el álbum de mejor figuración de la banda en el Billboard 200, alcanzando el número 3. Las cinco pistas de la cara 2, después de Magic Carpet Ride, o Viaje en la Alfombra Mágica, consisten en un popurrí continuo. Es realmente un placer presentarles a continuación 28, la canción que abre esa cara B del segundo álbum de Steppenwolf, The Second, y que precede a uno de sus más grandes éxitos, Magic Carpet Ride, Viaje en la Alfombra Mágica. Yo acostumbraba a poner seguidos ambos temas en la fiesta de las minitecas y realmente nunca entendí por qué un tema tan bueno nunca fue lanzado como sencillo. Esta es la quinta vez que suena Steppenwolf en nuestro soundtrack de vida y, como dice el dicho, no hay quinto malo. Ruédala, Juancho. Money. Buenísima, Fer. A mí me encanta Steppenwolf, incluso el Magic Carpet Ride es una de las favoritas, también la poníamos muchísimo. Y como tú dices, ese no hay quinto malo, ese es bueno. Por cierto que compramos últimamente un vino, un Malbec, que se llama así, se llama Quinto, y era por lo mismo, no hay quinto malo. Vamos ahora entonces con mi última selección, y fue una que en realidad se me había pasado del radar. Había pasado por debajo del radar y Fernando me la recordó. Vamos a poner ahora Inagada da Vida de Iron Butterfly. Inagada da Vida es derivada de In the Garden of Eden y es una canción que Iron Butterfly, que compuesta por Doug Engle y lanzada en el álbum del 68 con el mismo nombre. Tiene un poquito más de 17 minutos y ocupa todo el segundo lado del álbum. Y las letras tienen que ver con una carta de amor de el Adán bíblico escrito a su compañera Eva. Y se oye un poquito el principio y el final de la canción. En la parte media de la canción incluye un solo de batería de 2 minutos y medio. Pero una versión de 2 minutos 52 segundos que salió en 45, que fue la única canción de ellos que llegó al top 40, llegando al número 30. Mientras que el álbum llegó al número 4 de la cartelera de álbum y vendió más de 30 millones de copias. O sea, en realidad esta canción entró al soundtrack de mi vida cuando empezamos a hablar de grandes canciones con solos de batería. Y yo por allí compré el disco en vivo, que fue el primer disco en vivo de Iron Butterfly, que fue lanzado en abril del 70. Y fue el último donde estuvo el quinteto original de Iron Butterfly. Entonces ahí fue donde me enganché yo con el solo de batería de Inagada da Vida. Pero como no da el tiempo, Fernando por ahí consiguió una versión de 8 minutos 20 segundos que fue incluido en el soundtrack en la película Manhunter de 1986, que fue nombrada y en el 2009 fue nombrada como una de las grandes canciones de rock duro de todos los tiempos por VH1. Y definitivamente es influencia para todo lo que tiene que ver sobre pesada. Iron Butterfly fue una banda de rock americana de San Diego, California, formada en el 66. Y bueno, este es su gran éxito. Ahora, lo increíble es que ellos que han afectado o que tienen tanta influencia en numerosos grupos como Black Sabbath, AC/DC, Rush, Alice Cooper, Mountain, Uriah Heep, Soundgarden, todo esto. Estos señores, es curioso que ellos perdieron el chance de presentarse en Woodstock. Ellos iban a Woodstock en agosto del 69, pero tuvieron contratiempo en el aeropuerto de La Guardia de Nueva York. Y entonces empezó una pelea entre sus promotores y los promotores de Woodstock, que finalmente llegó porque ellos, el promotor de Iron Butterfly demandaba que les mandasen un helicóptero que fuese inmediatamente del aeropuerto a Woodstock, que ellos debían entrar rápidamente o inmediatamente a la escena y después recibir el pago y traerlos de regreso al aeropuerto. Y genial fue la respuesta que ellos recibieron de los organizadores de Woodstock. Se los leo en inglés, le dijo: "For reasons I can't go into, until you are here, clarify your situation, knowing you are having problems. You will have to find other transportation unless you plan not to come." Todo eso en línea. Cada vez que dice tiempo, en línea. Entonces, el acróstico es interesante, ¿no? FUCKYOU. Bueno, imagínense si esta banda, que es tan famosa y que influenció tantas cosas del heavy metal, hubiese aparecido en Woodstock. Pero vamos a escuchar la versión corta. Gracias a Fernando. Vamos adelante.

in a garb of freedom, honey. Don't you know that I'm loving you? In a garb of freedom, baby. Don't you know that I've always been true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hand. Así es, Juancho, un especial de 1968 no puede obviar tener a Inagada Davida una versión más larga que la del sencillo, que ya sonó en el podcast 16 que la trajo JM, en el de One Hit Wonder, por cierto, el de Estrella Fugace, como la llamaba Ángel. Y ese álbum fue el más vendido de ese año 68, ¿no? Y gran parte del año 69, ¿no? Más que todo el año 69, pero como dices tú, Iron Butterfly era la banda progresiva, la banda psicodélica, la que mandaba, la que estaba de moda, ¿no? El álbum alcanzó el puesto 4, vendió más de 8 millones de copias en su primer año de lanzamiento, superando en ventas a todos los discos en la historia de la música grabada hasta ese momento. Y logró ventas mundiales de más de 30 millones de copias. Estamos hablando de 1968. Fue el álbum más vendido del año 69 en Estados Unidos. Durante varios años fue el artículo más vendido en el catálogo de Atlantic Records. ¿Okay? Escúchese bien lo que dice. Fue certificado oficialmente como álbum de oro en 1968 en los Estados Unidos. Luego, el 26 de enero del 93, fue certificado cuádruple platino. Gracias por presentar esta versión, Juancho, que aunque no es la original del álbum, que dura más de 17 minutos, es la que utilizaron para la banda sonora, como tú bien mencionaste, de la película Manhunter de 1986, y fue precisamente la versión en vivo que tocaron en aquel glorioso concierto de mayo de 1988 en el Madison Square Garden de Nueva York para celebrar el 40 aniversario de Atlantic Records, y que yo fui uno de los pocos privilegiados que estuvo allí esa noche. Muchas gracias, Juancho, por aceptar mi sugerencia y presentar hoy Inagada Davida, tema que no podía faltar en este homenaje a los álbumes de que cumplen 55 años este año 2023. Y veamos con qué despide León sus presentaciones de hoy. A ver, partner. Muchas gracias, Fernando, y nuevamente agradecimiento a Juan por este tema que acabamos de escuchar. Realmente es un clásico y fue referencia durante todo mi bachillerato. Siempre se mencionaba en algún momento cuando quería recordar el tema por lo prolongado, por el solo de batería. Era algo inusual en los demás grupos y era como una especie de reflexión o de recuerdo especial de destacar lo que se había creado en con este trabajo. Yo despido mi trabajo con un disco de una banda que hemos hecho sonar aquí bastante, Pink Floyd. Su segundo disco en 1968, gran disco, titulado A Saucerful of Secrets. Este es el disco que marca la salida en escena de Syd Barrett y la incorporación definitiva de David Gilmour. Syd Barrett no solo era el guitarrista y principal compositor de Pink Floyd, él era Pink Floyd. al menos ese Pink Floyd de mediados de los 60, una banda surgida del ámbito universitario y del underground londinense, con un sonido psicodélico y espacial que invitaba a todo tipo de viaje, ya sea físico o mental. Pero tales características implican, al menos para Barrett, un consumo deliberado y después desenfrenado de LSD. El músico no tardó mucho en sentir los efectos adversos de tal nivel de consumo de ácido y cada vez le resultaba más difícil volver de ese viaje, regresar de ese viaje. Su inestabilidad y las dificultades cada vez más notorias para ser parte del grupo en todo, como grupo, a lo que el grupo de rock respecta, llevó a sus compañeros en un momento a pensar alternativas. Pues Syd Barrett llegó un momento que se quedó quemado, fundido. Quedó como un vegetal. Para sustituirlo, su bajista Roger Waters, su tecladista Rick Wright y su baterista Nick Mason pensaron en un principio a alguien como Jeff Beck. Pero no resultó, no hubo esa química. Y fue David Gilmour, amigo personal de Barrett y de Waters, quien fue ingresado a la banda como guitarrista para los conciertos. La idea de ser una banda de 5 músicos en aquel momento, cuando ingresó Gilmour, todavía había la posibilidad de, todavía Barrett no estaba del todo ausente y pudieron lograr de alguna manera que en algunos shows se presentaran o en algunos sets de grabación se presentase Barrett para trabajar, pero eso indudablemente cada vez lucía peor. El disco que les traigo, de donde les traigo el tema, ese disco se comenzó a grabar en 1967. Para ese momento se pudieron grabar unas 2 o 3 canciones con Syd Barrett. Luego hubo ese receso por su condición y en 1968 la banda volvió a los estudios para terminar de darle forma al disco, ya con Gilmour al mando de la guitarra. Entonces ellos retomaron la grabación y completaron el trabajo grabando Corporal Craig, Seesaw, A Saucerful of Secrets, que es el tema que le dará nombre al disco, y el tema que vamos a escuchar, Let There Be More Light. Este tema pertenece en su totalidad a Roger Waters. Aquí primero escucharemos un solo de guitarra típico de Gilmour, su primero de tantos que nos ha brindado en muchas ocasiones. Y de alguna manera caracterizó cómo iba de ahora en adelante a sonar Pink Floyd después de Barrett. Así que amigos, los invito a escuchar en mi despedida de este programa del año 1968 con el tema de Pink Floyd, Let There Be More Light, un tema bastante psicodélico en la misma onda como el tema que acabamos de escuchar de Iron Butterfly. Disfrútenlo. something in the sky, sky, waiting there for me. Y para continuar con temas que son, León dijo psicodélicos, yo voy a decir oníricos, les presentaré ahora 40,000 Headmen. Deambulando al anochecer con 40,000 cabecillas, sería mi traducción libre del título original de esta canción compuesta por Gene Capaldi y Steve Winwood. El título en inglés es Roaming Through the Gloaming with 40,000 Headmen. El título del álbum fue finalmente 40,000 Headmen, escrito en letras. Y el que finalmente quedó para la canción es ese mismo número, pero escrito con cifras. Un galimatías, pues. Escogí la palabra cabecilla y es la que voy a seguir utilizando a lo largo de mi pequeño comentario, porque la palabra Headmen, o Headman en singular, no tiene una traducción exacta al castellano. Si fuera el Headman de un grupo, sería pues el cabecilla de un grupo, tal como una banda o una agrupación de personas. Pero también se puede aplicar a quien es el líder de una pequeña población, de una villa. Entonces, se podría inclusive pensar en la palabra cacique. Voy a usar cabecillas para el resto del tema, pero saben que es el líder o el jefe o el principal de una agrupación de personas no muy numerosas. La canción fue inicialmente lanzada en 1968 como el lado B de un sencillo cuyo lado A fue No Face, No Name and No Number, y apareció ese mismo año en el álbum ya citado, 40,000 Headmen, el segundo álbum de la banda, de Traffic. Otra de nuestras bandas favoritas, que ya sonó hoy, Blood, Sweat, Tears, grabó una versión que apareció en el álbum Blood, Sweat and Tears 3, Y esa versión que comienza y termina con el sonido de una cajita de música tocando la canción popular húngara de Béla Bartók es la que yo recuerdo en primer lugar, luego en segundo lugar la de Traffic. El protagonista de la canción, una especie de semidios profano, se topa, este es el cuento de la trama de la canción, ¿no? Una especie de semidios o algo así que se topa con estos 40.000 individuos, que son cabecillas de quién sabe qué bandas, le bloquean el paso, lo van caminando y le bloquean el paso. Los confronta, los logra superar siguiendo su camino y camina literalmente sobre las aguas a través del mar, para no mucho después avistar unos barcos en donde entiende o se entera de que van navegando estos 40.000 cabecillas que acaba de superar, o superó hace un rato. Decide seguirlos y una vez llega a tierra, los sigue hasta una cueva que está oculta y donde estos 40.000 cabecillas han escondido o almacenado un gran tesoro. Cuando ve el tesoro, este señor agarra todo lo que puede cargar y sale de allá y viaja hacia un santuario que ve en la distancia, en una altura, y sube hasta él. Se quita de encima todo el tesoro que había podido llevarse y cuando se voltea se da cuenta que estas 40.000 personas lo han venido siguiendo hasta allá. Le empiezan a disparar, lo hieren, no lo matan, y cuando estas personas armadas van a recargar sus armas, este logra escaparse, huye y deja atrás el botín. La historia, que según cuenta Jane Capaldi, es una especie de sueño, termina y comienza con una confrontación con estos 40.000 personas, con estos 40.000 headmen. En criollo diríamos que es una buena fumada, y así la caracterizó el propio Jane Capaldi en alguna oportunidad. Esta canción llega a mi vida en esta versión de Traffic, con un CD doble recopilatorio de Traffic, probablemente hacia comienzos de los 80 realmente, y le tomé gusto porque sobre todo entendí que la forma en que está escrita, la forma en que está ejecutada por la banda en aquel momento, prefiguraba los mejores trabajos de Traffic que vendrían después a comienzos de los 70. Y por ese motivo la comparto hoy con todos ustedes para cerrar mi participación en este podcast de 1900 canciones y álbumes de 1968. Espero que ustedes la disfruten mucho, tal como yo lo hago. 40,000 Headband. To take the choice between the deaf man and the blind, I know just where my feet should go, but that's enough for me. I turned around and knocked them down and walked across the sea. Hadn't traveled very far when suddenly I saw three small ships sailing off towards a distant shore. So lighting up a cigarette, I followed in pursuit and found a secret cave where they obviously stashed the loot. Filling up my pockets, even stopped it on my mouth. I must have went 100 times between my head and toe. I ventured forth before the dawn, a time to change his mind, and soaring high above the clouds, I found a golden shrine. Laying down my treasure before the iron gate, quickly rang the bell, hoping I hadn't come too late. But someone came along and told me not to waste my time, and when I asked him who he was, he said, just look behind. Stop. Bueno, y lamentablemente, como todo lo bueno acaba pronto, pues hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Y antes de presentarles el último tema, recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, y el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas. Y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y antes de la despedida de cada uno de nosotros, León nos dejará saber de qué se trata nuestro próximo episodio. A ver, partner, ¿qué tienes por ahí? Muy sencillo. Recuerda que hace un par de programas les había adelantado que probablemente íbamos a hacer el aniversario 50 de algunos discos que en el año 2023 cumplían los 50, pues. Y el año se termina muy pronto y creo que ya es hora de hacer ese programa. Así es. Así que creo que fue el momento. Consecutivamente sí. en varios años, ¿no? Sí, este es un año maravilloso, el año 73, hay bastante. Aquí sí hay, no como en 1968. Sí, aquí estabas teenager ya. Ópale, aquí hay bastante material, así que lo que sí podemos hacer una cosa muy, muy especial, y es de que los que, vamos a suponer, si alguien tiene la misma inquietud por traer ese disco, la prioridad la tiene quien más haya traído temas de ese artista a nuestros programas. Por ejemplo, si yo quiero traer, vamos a suponer que hubiese un disco de Traffic en el año 73, creo que la prioridad la tiene José Miguel, porque es quien es el que más aprecio y más arrastre ha traído a nuestro programa la música de Traffic. Y entonces, si por algún motivo José Miguel quisiera traer un disco de Traffic del año 73, si lo hubiese, él tendría la prioridad. Es la única, digamos, la única distinción que yo veo. Por lo demás, cada uno tiene luz verde para elegir cuál de sus discos lo quiere destacar y, por supuesto, traernos un tema de ese disco. No, vamos a tratar de hacer, como hay muchos trabajos extraordinarios, vamos a tratar de concentrarnos en un tema del álbum, preferiblemente que no haya sonado antes en nuestros programas también. ¿Ok? Vale, entendido. Sí. ¿Me parece? Está bien. Sí, tratar de no repetir temas y colocar un tema de cada álbum. Así podemos darnos podemos hablar un poquito de cada, vale, de cada trabajo. A pesar que sea un álbum que tengas, puedes tener dos o tres temas, indudablemente lo van a ver, porque si vas a destacar ese álbum, estoy seguro que tienes más de un tema. Pero seguramente algún tema ya habrá sonado antes de ese álbum en nuestros programas. Cuestión de conseguir otro tema destacado, bastante destacado, para complementar el programa. Entendido. El programa. Bueno, vamos a empezar entonces con las despedidas. Bueno, empieza contigo, León, aprovecha. Bueno, ha sido un, de verdad, delicioso programa, muy bueno, muy divertido, muy musicalmente sabroso también, melodías de todo tipo, desde las ladrillitos hasta la psicodelia, o sea, hemos paseado bastante esos años y afortunadamente quedaban temas por sonar de los que a mí me gustan para poder incluirlos. Así que un abrazo para Juan, para José Miguel, para ti, Fernando, por este programa, y nos veremos muy pronto. Así es. Bueno, JM, por favor, despídete de nuestra audiencia. Sí, muchas gracias, Fer. Juancho, León, un abrazo para ustedes. Muy rico, me gustó especialmente la forma en que quedó organizado ese bloque de ladrillitos en el centro. Felicitaciones, Fer. Quedó muy de mi agrado. Y espero que sea también del agrado de nuestra audiencia, a la cual, con la cual me despido con mucho cariño hasta nuestra siguiente entrega. Hasta la próxima. Tu turno, Juancho. Gracias, JM. Gracias, Fernando, por la invitación, por el tema que trajiste. Inicialmente pensaba que nos iba a poner a pasar trabajo, pero bueno, yo creo que se trajo un buen grupo de canciones. Mi abrazo entonces para ti, para León, para José Miguel. Las gracias de nuevo para todos nuestros oyentes y bueno, los vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima. Claro que sí. Y bueno, desde Orlando, Florida, se despide atentamente de todos ustedes, Fernando Cotén, agradeciendo como siempre a mis compañeros en esta aventura, José Miguel, Juancho y León, por supuesto, con sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes. A continuación, bajo el telón de este estupendo episodio, Grandes Álbumes de 1968, con nada más y nada menos que los Cuatro Fabulosos de Liverpool, quienes ese año 1968 editaron uno de los mejores álbumes de su carrera, el famoso White Album, como se llama, The Beatles White Album, el álbum doble de 1968, con el tema Of La Di Of La Da, escrito por Paul McCartney y, por supuesto, como siempre, acreditado a Lennon McCartney. Tras el lanzamiento del álbum, la canción se publicó como sencillo en muchos países, aunque no en el Reino Unido ni en los Estados Unidos, y encabezó la lista de sencillos en Australia, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y Alemania Occidental. Cuando se publicó tardíamente como sencillo en los Estados Unidos en 1976, alcanzó el puesto 49 en el Billboard Hot 100. La decisión de los Beatles de no lanzar el sencillo en el Reino Unido o Estados Unidos provocó que otros artistas grabaran varias versiones que buscaban lograr un éxito en las listas con la canción. De estos, Marmalade, se convirtió en el primer grupo escocés en alcanzar el número uno en el Reino Unido cuando su versión encabezó la lista de Record Retailer a finales de 1968. A pesar de la popularidad de la canción, Of La Di Of La Da ha sido ridiculizada por algunos comentaristas por su simple desenfado y apareció en algunas listas de las peores canciones de la historia. Desde el 2009, McCartney ha interpretado regularmente la canción en sus conciertos. Y para cerrar con broche de oro nuestro episodio de hoy y estos álbumes cumplen 55 años, parece que fue ayer, lo vamos a hacer con Of La Di Of La Da, una de las canciones más populares de 1968 que sonó muchísimo en Venezuela y que está incluido en uno de los mejores álbumes de ese año, 1968, el álbum blanco de los Beatles. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos. Suéltala, Juancho.